24 meses sin los 43, 2 años de impunidad, 2 años de lucha. Bienvenida Cristina Bautista, madre de uno de los 43. Marcha, 26 de septiembre, 16 horas, Obelisco Cancillería. Consulta las actividades de la semana por Ayotzinapa en nuestro Facebook, Asamblea de Mexicanos en Argentina. 2 años de lucha. 2 años de impunidad. Asamblea de Mexicanos en Argentina.